vaso de vino se refleja mi dolor. Por tus besos traicioneros se desangra mi corazón. Le entregué todos mis sueños, se burló de mi amor. Amigos, ay, déjenla, no me la vayan a nombrar, que su nombre me hace daño. Cuando este vaso lo termine, sírvame otro poco más, que esta noche en la cantina a mis penas yo quiero ahogar. Cuando borracho yo me encuentre, ahí recién podré llorar. De mi alma la sacaré, pero olvidarla no podré, porque sueño de mi vida. Mañana cuando despierte y me pregunte por qué me refugié en el alcohol, tendré que fingir mis penas y sonreírles. No quiero que sientan lástima por mí. Solo termine, sírvame otro poco más, que esta noche en la cantina a mis penas yo quiero ahogar. Cuando borracho yo me encuentre, ahí recién podré llorar. De mi alma la sacaré, pero olvidarla no podré, porque es dueña de mi vida. Mañana cuando despierte y me pregunte por qué me refugié en el alcohol, tendré que fingir mis penas y sonreírles. No quiero que sientan lástima por mí.